Banda Extrema Sonora. Oigo voces. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces, porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com, periodismo sin límites. Banda Extrema Sorora. Hola, soy India Vera. Esto es Banda Extrema Sorora 7 y te hablo desde El Salto Extremadura. En estos días estoy yendo de Feria del Libro a Feria del Libro y me voy encontrando a vencejos, gorriones, gaviotas y muchas escrilectoras. Me han recomendado a otras mujeres y a otras mujeres extremeñas. Así que ahora las vamos a escuchar. Espero que disfrutéis tanto como yo de las recomendaciones de nuestras escritoras extremeñas. Presentadas por Virginia Woolf. Me diréis, te hemos pedido que nos hables de las mujeres y la novela. ¿Y qué tiene eso que ver con una habitación propia? Voy a intentar explicarme. Cuando me pedisteis que hablara de las mujeres y la novela, me senté a orillas de un río y me puse a pensar qué significarían esas palabras. Hola, soy Cora Ibáñez. Os traigo una pequeña selección de libros escritos por mujeres y que de alguna manera me han ido encontrando a lo largo de mi vida. Empecé leyendo libros escritos por mujeres como una de esas casualidades que te da la vida. Empecé muy joven con Jane Austen y todas sus obras, las hermanas Bronte, Louisa May Alcott con sus Mujercitas, y luego me pasé a la acción y al misterio de la mano de la británica Agatha Christie o las americanas Mary Higgins Clark, Patricia Cornwell o Isabel Allende. Luego volví a cruzar el charco y me interesaron las nórdicas, Camila Läckberg, Asa Larsson, y al final me fui decantando por las españolas, con María Zambrano, Gloria Fuertes, Rosa Montero, Matilde Asensi, María Dueñas, para interesarme últimamente por las extremeñas, Carolina Coronado, Susana Martín Gijón y su novela negra, la poeta María Carvajal en No estoy perdida, o Chus García y su gineceo, Pilar Galán, Pilar Alcántara, Irene Sánchez Carrón o Pilar Vacas, cuyo último libro, Patio en sombras, adquirí el año pasado. Voy a citar a cuatro escritoras extremeñas que son estupendas. Ada Salas, Irene Sánchez Carrón, Pilar Galán y María Carvajal. Y luego pensando en mujeres que de alguna manera su literatura me ha hecho cambiar o ha significado algo en mi vida o me ha dejado huella, voy a citar unas cuantas que he ido pensando esta tarde. Emilia Pardo Bazán, Claudia Piñeiro, Natalia Ginzburg, Rosa Montero, Maruja Torres, Yumpa Lahiri, Irene Nemirovsky, Mercé Rodoreda, Edith Wharton y Jane Austen. Pues estas son las que se me ocurren en primera instancia, pero no he rebuscado mucho, me he dejado guiar un poco por la memoria y el instinto. Un abrazo grande, India, y muchísimas gracias por todo. Hola, estoy haciendo un podcast con una idea que me dio Carmen, que es preguntarle a las mujeres, ¿y usted qué escritora lee? Entonces, me gustaría que si me podéis recomendar escritoras, si me podéis mandar un mensaje de voz diciéndome qué escritoras leéis. Hola, soy Pilar Alcántara y os voy a explicar un poquito cuáles son mis lecturas favoritas con respecto a las autoras que leo. Svetlana Alexievich me gusta mucho. Empecé con Voces de Chernobyl y he seguido con más de sus libros. Me gusta muchísimo. Y también Irene Nemirovsky, que quizás es mi autora favorita. La descubrí en un club de lectura con el baile. Después seguí y vi que era la autora de Suite Francesa, curiosamente. Después seguí con El vino de la soledad y al final acabé con todos los libros que había en la biblioteca sobre ella. Me gusta muchísimo y me inspira mucho. También en España me gusta mucho leer autoras feministas. Sigo a Pilar Aguilar, a Tassi Aránguez, que escriben ensayos, pero me gusta muchísimo cómo exponen sus ideas y la forma en que trabajan los textos. Y también con mucho humor por parte de Pilar, a veces humor negro. Y citando a una autora de Cáceres, pues mi amiga Cora Ibáñez, que escribe poesía y también prosa, y además es una artista polifacética porque también trabaja la pintura y las artes plásticas. Hola, India. Pues mira, a mí me gusta mucho leer a Almudena Grandes. Disfruto mucho, mucho leyendo a Inma Chacón. En poesía toca zonas, rincones del alma muy especiales Chus García. Y me gusta mucho leer a Carmen Ibarlucea, siempre lo comparo con un día de frío, de mucho, mucho frío, en el que te tomas una infusión calentita y sientes cómo el calor se te mete dentro del cuerpo. Bueno, pues algo así me pasa cuando leo a Carmen, es como si mientras la leo, una forma de mirar el mundo se me metiera dentro, se me quedara dentro, y es una sensación que me encanta. Mis palabras pierden el significado y apenas son sonidos para tus oídos. Mi alma se encoge, mi corazón se esconde y mi ser se pregunta si hay algo más que decir. Cuando las culturas crean un abismo, mira la esencia que las une en uno mismo. Todas las raíces luchan para que su árbol fruto dé. Todas iguales. Entonces somos todos iguales de una vez. Somos todos iguales de una vez. Somos raíz. Ojalá dejemos de mirar y aprendamos a ver. Ojalá dejemos de oír y empecemos a escuchar. Ojalá dejemos de correr y aprendamos a andar. Hay dos escritoras extremeñas a las que siempre vuelvo, leo y releo, y casualmente son las dos cacereñas. En cuanto a narrativa, Pilar Galán, la adoro, también sus columnas semanales en la prensa regional, la sigo con pasión. Y la otra es poeta, poetisa, que me encanta poder feminizar el término, aunque está muy bien utilizar el ambivalente. Es Carmen Hernández Urbano, que me hizo a mí misma volver a escribir. Cuando la leí, volví a coger el lápiz y un papel y desde entonces ya no he parado. Así es que tengo mucho que agradecerle a su poesía tan cercana, tan loca a veces, tan desmedida, tan inesperada y al mismo tiempo tan cercana y reconocible cuando habla de aspectos de la niñez y de, bueno, de asuntos más personales y más del día a día de quienes habitamos en la naturaleza extremeña. Y luego también me encanta una de nuestras contemporáneas, compañera de profesión también, periodista, que son Soles Onega, que escribe con mucha conciencia del momento en el que vivimos y de los roles que seguimos habitando las mujeres del siglo XXI y a partir de ahí intenta crear nuevos modelos posibles, ese plan C del que hablaba en una de sus novelas, que es ese plan C que todas las mujeres buscamos en nuestro día a día, en la vida práctica, cuando queremos construir juntas y juntos la igualdad. Hola India, soy Susana Martín Gijón, escritora y sobre todo lectora. Escritoras que recomendaría ahora mismo, pues Andrea Abreu con Panza de Burro, que está muy bien, con una voz propia estupenda. En la misma línea también Elisa Victoria, voz de vieja, ahora ha sacado una nueva novela, o sea, todavía no la he leído, pero lo haré. Y escritoras con voz, además, enfocando el narrador, la narradora desde una niña, con todo lo que eso aporta y enriquece. Y como extremeña destacaría a Pilar Alcántara, tanto como narradora infantil, con cuentos infantiles que aportan muchísimo a la diversidad y también en su formato de ensayo. Soy Purificación Claver y tengo el mal hábito de escribir, o el bueno, porque ya sabemos que con la pandemia y con... ha sido una afición que empecé mayor, con 57 años, y ha sido una pasión descubierta quizás mayor, aunque de pequeña también me daba por escribir poesía. Ahora últimamente he descubierto el cuento, no tanto el cuento infantil, aunque es a través de Carmen y Balbucea. Me ha sorprendido muchísimo su forma de narrar, pero también su forma de escribir. De hecho, he leído su libro de relatos, el último. Sí, perdón. Pero ese es el último que he leído de ella y se introduce a nivel de personajes en la historia de ellos y está muy curioso. Pero lo que me ha impactado mucho de ella, aparte que los he leído ya algunos también, es el cuento, como ella lo cuenta y de dónde viene. El cuento a lo mejor africano o cuento de otros países que son distintos por completo a los de aquí. Y cómo lo introduce de una manera que te hace de conocer esas tierras sin haber estado. Que yo animo a cualquier persona que la lea y que la escuche, sobre todo porque escucharla es una delicia. La verdad es que yo últimamente, pues casi todo lo que leo son mujeres. Me has pillado aquí mirando mi librería y lo primero que mis ojos ven es a Alicia Apuleo, filósofa, ecofeminista, soñadora de otros mundos posibles, con la que yo he crecido mucho en estos últimos años. Hay una historiadora, antropóloga, que vengo siguiendo hace más o menos 15 años, que es Almudena Hernando, y ella desarrolla una disciplina de estudio que se llama arqueología de género, buscando los indicios perdidos de dónde se produjo la bifurcación y por qué pasamos de ser sociedades más o menos, bueno, con algunos roles separados, pero igualitarias, a ser esta aberración en la que vivimos. Y esto en cuanto a ensayo. Bueno, leo mucho a Naomi Klein, me gusta mucho Carol J. Adams, La política sexual de la carne. He disfrutado muchísimo, muchísimo a Sea Montgomery con su libro El alma de los pulpos. Y en narrativa, pues de las últimas cosas que he leído a Purificación Claver, que me encanta. Me he leído muchas veces su última novela porque tuve la suerte de que me invitara a presentarla. Y claro, pues es una responsabilidad, ¿no? Así que esa novela, que es su primera novela publicada, fue para mí un descubrimiento. Siempre la había leído más como poeta o en sus relatos breves, pero hila muy bien la historia. Y luego hay una escritora dolorosa para mí, porque escribe novela negra y yo soy una persona sensible y paso miedo, que es Susana Martín Gijón, y su última novela, Especie, para mí como persona antiespecista, pues ha sido dos cosas a la vez. Primero, un asombro por esta especie de reloj de cuerda perfecto donde todos los engranajes encajan. Un horror, porque lo he pasado súper mal, está muy bien escrita. Y un placer activista ver todas mis ideas plasmadas en una novela que llega al gran público. ¿Y qué puedo decirte? Es que soy súper fan de Carolina Coronado y con esto termino. Muchas gracias, Carmen Ibarlucea, y muchas gracias a todas las demás escrilectoras que han pasado hoy por aquí. Nos vemos con las orejas en el próximo Banda Extrema Sorora. En el Salto Extremadura, en el Salto Radio.